Con motivo del nuevo año 106 de la era Juche 2017, los huéspedes extranjeros, como los representantes diplomáticos y de organismos internacionales y agregados militares acreditados en Corea, y los compatriotas en ultramar en visita a la patria, rindieron homenaje al gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il en el Palacio del Sol Kumsusan el 1 de enero. El mismo día, el representante y otros miembros de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista hicieron lo mismo.